¿Por qué vino a la marcha? Y por la desprolijidad que hay en el gobierno provincial y nacional. A los que menos tenemos, eso nos están persiguiendo y quitando lo poco que nos queda. ¿Usted recibió muchos números altos por la tarifa, factura de la boleta? De 200 pesos, 1000 pesos. Me ha llegado la factura con un aumento considerable, pero he visto facturas y hemos analizado facturas mucho más abultadas, realmente que no responden a una lógica. Vamos a ver ahora qué decisión definitiva toma el gobierno nacional, que ya han emitido un comunicado de prensa, pero estamos a la expectativa si hay una resolución también de la Corte Suprema de Justicia, ¿no?